su amor he de olvidar. Sé que jamás ha de volver, que con él mi felicidad es imposible de obtener. Y aunque yo sé que no vendrá, guardo viva la ilusión y cada vez espero allá tras el teléfono su voz. Una y otra vez espero oír su voz, hablar con él, y pido a Dios que sea él. Pero al contestar compruebo que no es él, que no es su voz, y siento en mí un gran dolor. A solas ya, al reflexionar, me sobrepongo porque sé que es mejor ver la realidad y no soñar con su querer. Pero es tan grande este amor que al poco rato otra vez vuelvo a pensar con emoción que a lo mejor quien me ama es él.